Ah, ¿también? También, ¿ah, no vive acá en Rosario? Va y viene, pero... Va, si va y viene, que haga de su culo un pito, ¿no? Por lo pronto, durante los 10 días de conflicto, sí, iba y venía. Porque era uno de los que en un auto de muchísima plata, de muchísimo costo, deseo del grupo, deseo del multimedios, devenido pero... canillita nocturno. Porque andaba repartiendo diarios en un auto de $100,000. ¿El diario? BMW negro era de él? No sé, no, yo jamás vi un auto, un auto así. Yo acostumbrado a la bicicleta soy, me parece un poquitito más de tablón. Entonces andaba noche tras noche tratando de repartir las ediciones carneras que se imprimían una noche en Paraná, otra noche en Santa Fe, otra noche en Mendoza, y al paso que iban ya no les iban a quedar provincia argentina donde imprimir el pasquín infame que tenían por poca feliz idea de imprimir. Grupo de mercenarios terroristas como los del programa del gobierno 678, que usando medios que pagamos todos y son de todos, aunque parece que de todos ellos, han ensuciado y ocupado las radios LT8 y LT3 e impiden las ediciones normales del diario La Capital. Hicieron un show for sport y con nuestra vergüenza fue filmado por turistas que visitaban la ciudad, a quienes le vendían enlodando a Vila Manzano, que han dado trabajo a cantidad de periodistas. Si no roban, estos mal llamados periodistas no saben generar sus ingresos con honestidad. Si algunos han sido despedidos, deben haber tenido razón. Muchos se parecen a los mercenarios de Canal 7 o al sinvergüenza de Víctor Hugo Morales, sí, la idiota de Florencia Peña, el acomodaticio de Daniel Tognetti y a otros minusválidos mentales. Estos atentados son un déjà vu. No queremos más estos métodos de extorsión y presión sobre empresas privadas. No fueron capaces de escarmentar y nos hacen revivir épocas nefastas del terrorismo que no queremos volver a vivir. Es verdad. Quieren nunca más, pero están provocando. Esto es terrorismo, señores. Para los que no vivieron, para los que crecieron en democracia. No queremos más pandillas alzadas. ¡Basta de anarquía! Esto pasa porque no estuvieron presos como José Mujica, que estuvo 13 años, y eso le sirvió para madurar y aprender que no tienen derecho alguno a romper el orden público. Es verdad. Ni a extorsionar, ni a robar, ni a apropiarse de bienes que les son ajenos. Son un grupo de tirabombas mediocres. Coincido. Que han sabido asimilar el fracaso que tuvieron en el pasado reciente. El gobierno y sus mercenarios antes fueron por Clarín y La Nación. Ahora vinieron por Vila Manzano. Si hasta el Pechito Bielsa tuvo el descaro de hablar mal de Marona porque no piensa como él. Todos son una banda de atorrantes delincuentes. Grupo Vila Manzano. Gracias. Despida a todo aquel que no respete la propiedad privada y no tenga ganas de trabajar. Hay muchísimos que están buscando trabajo. Gracias, mamá de ser hoy. Aunque usted no lo crea, gracias. Muy amable, muy amable. Nunca en mi vida había recibido tantos elogios, muchísimo menos a través de una... de una pseudocarta publicada. Todo lo que usted escuchó, señora, señor, jovencito, jovencita, apareció en una pseudocarta publicada en la página 5 de la edición carnera del diario La Capital, martes 6 de abril. Una, te decía pseudocarta porque creo que nadie en su sano juicio puede llegar a escribir esto, a no ser que... Yo, señor. Sí, mamá de Ceroy, sí, está varo. ¿Su hijo continúa repartiendo estas ediciones en su auto de $100,000? Está en casa repartiendo volantes. Ajá. Su hijo, a propósito, ¿por qué fue, de acuerdo a lo que me han comentado, no me quería a mí en LT8 porque era una mala imagen para la radio? Y debo continuar siéndolo, ¿no? Se habrá dado cuenta, pero 11 años, no, pregunto, ¿11 años estuvo para darse cuenta su hijo? Por la mala junta, señor. Ah, por la mala junta, claro, está bien. La carta llevaba el título a favor del grupo Mamá Ceroy, ¿puede prender la luz? Gracias, muy amable, porque se apoyó en la pared equivocada. A favor del grupo 1, aparecía esta carta en el correo de lectores de la edición carnera de La Capital del martes 6 de abril. Quiero ver la tapa para ver si era la misma edición... que... No, que anoticiando del triunfo de Central ante Boca, había puesto el triunfo del equipo albinegro. Albinegro. Caramba, me dio la sensación por un momento que el porvenir de Herli, All Boys, le había ganado a Boca en la mismísima bombonera. La misma edición carnera que, ante el comentario de Newell's Tigre, partido disputado el sábado pasado en el coloso Marcelo Bielsa, rebautizó a ese mismo estadio con el nombre de su hermano, Rafael Bielsa. Y por lo menos no siguió el conflicto, sino ya iba a caer María Eugenia Bielsa, ¿no? Como nombre del estadio. Y ninguna carta tiene número de documento, que habitualmente lo exige el diario, ¿no? Bueno, sí, pero... Bueno, al pan pan y al vino Mogueta, que era un tío mío.